La rueda del ayer. La rueda del ayer. La autopista retro de tu corazón. Saludos, buenas tardes. Como cada sábado estaremos aquí en la rueda del ayer, la autopista retro que hermana corazones y consolida la amistad. Seguiremos presentando los éxitos 100 de la rueda del ayer y esta vez escucharás otra de las posiciones que ofrece la voz de la victoria por las 100.1 y 99.5 MHz de FM y su compacto 2018-2019 recordable y los años 40, 50, la llamada década perdida, los años 60, los 70 con la que bailaron y lloraron tus padres. También para los que crecieron con la música de los 80, 90 y principios de los 2000, tienen lugar seguro aquí. Iniciamos Del Ayer. ¡Hey! A la reconquista, a la reconquista. Éxito. Éxito. Dios los bendiga. Éxito. Éxito. Lina, escucha. Del Ayer. José Antonio Méndez García fue un compositor, guitarrista e intérprete. Fue uno de los fundadores del Feeling, autor de obras emblemáticas de la canción latinoamericana. Su obra es reconocida internacionalmente. Por eso es que lo hemos invitado para este momento tan especial de apertura. Nació el 21 de junio de 1927 en el reparto Los Pinos. Allí vivió gran parte de su vida. Era de familia humilde. El padre fue obrero barnizador de muebles y la madre, una ama de casa, que se esforzó por la superación de sus hijos, a la que les enseñó las primeras letras. Muere en un fatal accidente el 10 de junio de 1989 a la edad de 62 años. Casilla 97. En la rueda del ayer, José Antonio Méndez, Ayer la vi llorar. Del ayer. Ayer la vi llorar, llorar por mí. Y de emoción, desesperado me estremecí. Esas lágrimas de amor, oye a mi vida encantar. Pues brotaron del pudor de una virginal santa. Ayer la vi llorar, llorar por mí. Y qué contraste en mi pecho. Sentí tristeza al comprender que algo la hería, sublime dicha al conocer que me quería. Del ayer. Thank you. Espero te haya gustado nuestra selección de selecciones de apertura musical. Esta vez escuchaste la casilla 97 del Top Retro de La Rueda del Ayer. Del Ayer. Del Ayer. En la sección central les proyectamos desde los archivos 99.5 y 100.1 Poemas de Amor. En otras emisiones también tiraremos nuestro boleto al ayer. Además, antes del cierre, un momento musical que complace para acuse de recibo a sus cartas o mensajes, que aquí siempre esperamos durante los 7 días que nos separan para cada encuentro. Ayúdenos a mejorar nuestro producto comunicativo. Puedes descargar nuestros programas en www.radioteca.net. La voz de la victoria es la búsqueda que debes realizar allí para encontrar nuestros programas. Biografías. ¿Sigues pensando que soy en tu vida una tonta más? Y que yo soy esa niña que llora si tú te vas. Mis amigos, esta es la invitada Saldando Deudas. Y en breve podrás escuchar 2 de sus éxitos más recordados y la síntesis biográfica de la colombiana Claudia. Recorrido universal. Blanca Gladys Caldas Méndez, nacida en Bogotá, Colombia, el 18 de enero de 1950, es más conocida en el ámbito musical como Claudia de Colombia. Hoy recuerdo el día ya hace un año. Tú y yo nos conocimos esa mañana. Se inició muy temprano en el campo artístico. En su niñez estudió en el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes del centro de Bogotá, donde llamó la atención no solo por su belleza, sino también por su dulce y tierna voz. Su mentor y descubridor fue Guillermo Inestrosa Isaza, creador del programa de televisión El Club del Clan de Colombia, del que formó parte junto a figuras como Emilce, Mariluz, Billy Pantoni y Vicky. En 1982, Claudia de Colombia fue nominada, entre otras cantantes hispanoamericanas, para representar e interpretar la ópera de Evita Perón. Las 2 únicas opcionadas entre varias fueron justamente Claudia de Colombia y Paloma San Basilio de España, quien se llevó dicha presentación. Claudia, a pesar de no haber podido ser escogida para hacerlo, aprendió la canción de la banda No Llores Por Mí, Argentina. Su primera presentación del tema fue en 1982 en la Media Torta de Bogotá, con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, bajo la dirección del maestro Francisco Sumaqué, y de ahí en adelante ha hecho interpretaciones magistrales del tema. Escuchemos ya Tiempo para Amar, del año 1974. Después, dentro de sus éxitos del disco Yo Creo en Ti, Río Vadillo, de 1980.

Oye, las aguas del río están haciendo coro para divertirte, porque ya se han dado cuenta que yo sufro mucho cuando tú estás triste. Llena de cantos con vida al amor. Dicen que esta noche llena de cantos con vida al amor. Del ayer. El río Vadillo con su canto te convenció y tú accediste sensiblemente a quedarte allí. Esa es la noche que más recuerdo y venero yo, porque apacible fuiste conmigo al decir que sí. Ya llegó el amanecer, cantan las aves al nacer el día. Miran los rayos del astro rey que vienen saliendo allá en la serranía. Ya llegó el amanecer, cantan las aves al nacer el día. Miran los rayos del astro rey que vienen saliendo allá en la serranía. Oye el cantar de los campesinos, mira el turpial haciendo su nido. Oye el cantar de los campesinos, mira el turpial haciendo su nido. Mira aquella mariposa como juguete a la orilla del río. Pero muéstrame una cosa que sea más hermosa que el cariño mío. Si algún día peleamos por algún motivo, si reconciliamos, que sea del río Vadillo. Si reconciliamos, que sea en la orilla del río Vadillo. Del ayer. En este mismo instante seremos dos extraños. Por estos pocos días, quién sabe cuántos años. Yo seré en tu recuerdo como un libro prohibido, uno de esos que nadie confiesa haber leído. Y así, mañana, al vernos en la calle, al acaso, tú bajarás los ojos y apretarás el paso, y yo discretamente me cambiaré de acera o encenderé un cigarro como si no te viera. Seremos dos extraños desde este mismo instante, y pasarán los meses y tendrás otro amante. Y como eres bonita, sentimental y fiel, quizás, andando el tiempo, te casarás con él. Y ya, más que un esposo, será como un amigo. Aunque nunca le cuentes que has soñado conmigo. Y aunque, tras tu sonrisa de mujer satisfecha, se te empañen los ojos al llegar una fecha. ¿Acaso cuando llueva, recordarás un día en que estuvimos juntos y en que también llovía? Y quizás no te pongas nunca más aquel traje de terciopelo verde con adornos de encaje. O harás un gesto mío, tal vez sin darte cuenta, cuando dobles tu almohada con mano soñolienta, y domingo a domingo, cuando vayas a misa, de tu casa a la iglesia, perderás la sonrisa. ¿Qué más puedo decirte? Serás la esposa honesta que abanica al marido cuando ronca su siesta, y tras fregar los platos y destender las camas, te pasarás las noches sacando crucigramas. Y así, años y años, hasta que, finalmente, te morirás un día, como toda la gente. Y voces que aún no existen sollozarán tu nombre, y cerrarán tus ojos los hijos de otro hombre. No me importa quién pase después por un sendero, si me queda el orgullo de haber sido el primero. Y el vaso que embriagara mi ilusión o mi hastío, aunque esté en otra mano, seguirá siendo mío. Por eso puedes irte, mi pobre soñadora, pues si el reloj se para, no detiene la hora, y tú serás la misma de las noches aquellas, aunque cierres los ojos por no ver las estrellas. A continuación, en la FM 99.5 y 100.1, Tiempo de Saludos. La Rueda del Ayer y su tiempo de saludos y felicitaciones. Es un momento bien especial para quienes aman la vida y con su experiencia recorren los años. En Caletún, hoy día 10, Liduvina Suárez, Lubito, para nuestra comunidad, cumpleaños en el día de hoy, 80 primaveras, muchísimas felicidades. Se suman sus hijos todos, familia y amigos, especialmente Mauricio, quien también estará de cumples próximamente el día 12 de noviembre. El 15 es el cumpleaños de la nieta de Lubito, Janet, quien fuera de fronteras en alguna medida junto a su familia, allí sigue nuestra radio. Felicidades para ti. Mañana día 11 es el cumple del papá de Juliet Urra. Felicidades. Y Juliet no para de emociones, porque el día 12 es el de su esposo y el 27 el de su tía. Felicidades. El día 30 de noviembre de congratulaciones estará nuestra amiga de la radio de la ciudad de Miami, Talena, quien reporta sintonía, y aquí nos adelantamos al saludo de parte de toda tu familia y especialmente el beso de tu mamá Lubito. La Rueda del Ayer pasa a complacer a la cumpleañera de hoy, Liduvina Suárez, pero antes, el detalle sonoro de nuestro colectivo. Este es el regalo musical, llega para ustedes la voz de Emmanuel, con olor a hierba. No te salgas de mis brazos, sigue echada así en la hierba. Quiero andarte paso a paso, recorrerte como hiedra. Del ayer. No te salgas de mis brazos, que hoy mis brazos son cadenas, porque quiero que mis manos hoy de ti se queden llenas. Cuando el sol se esté ocultando ojos brillen las estrellas, y en mi espalda sienta el frío de la oscura noche que se acerca, yo te soltaré despacio de mis brazos ya sin fuerzas. Te sacudirás el pelo para que jamás nadie lo sepa. Nos iremos con el alma y con el cuerpo con olor a hierba. De la hierba. Thank you.